Formular hipótesis en el presente y en el pasado. Si separas la basura, ayudas a preservar el medio ambiente. Si todo el mundo optara por las energías renovables, se reducirían las emisiones tóxicas. Si la humanidad hubiera sido más responsable, el medio ambiente no se habría contaminado tanto. Hablar de problemas que no imposibilitan una acción. Aunque no tenga mucho dinero, quiero comprarme un coche eléctrico. A pesar de los costes, instalaremos paneles solares fotovoltaicos.